todos y todas. Una noche de alegría, de mucho sentimiento, de empezar un evento tan importante como la décima versión de la Vuelta al Tolima. Yo quiero, primero que todo, agradecerle a Dios por esta oportunidad tan linda que nos da. Y quiero, en nombre del gobernador del departamento, el doctor Luis Carlos Delgado Peñón, una persona comprometida con una voluntad política importante para desarrollar todas las expresiones del deporte en nuestro departamento. Agradecerle a todas las personas que han dado su apoyo para que podamos llevar a cabo este gran evento. No es fácil, quiero contarle a todo el país aquí reunido, de la familia del ciclismo tolimense, no es fácil hacer deporte en nuestras regiones. De pronto algunas regiones tienen más facilidades, pero tenemos lo primordial, la bendición de Dios y todas las posibilidades y toda nuestra voluntad. Agradecerle, quiero aprovechar esto, a pesar de que un espacio técnico, y yo como una persona técnica, como especialista en actividad física terapéutica, como un hombre del deporte, no quiero robarle esos minutos para que se definan todos esos aspectos, pero sí tengo que aprovechar para agradecerle al señor Wilson Londoño, de Tolienvíos, empresa privada, quien estuvo siempre al lado de nosotros, y a todos los patrocinadores que nos están apoyando, a Taparroja, que está acá presente, al doctor Guillermo Beltrán de Inco, fundamentales en estos procesos. Muchas gracias, doctor, aquí estamos haciendo patria, como lo decía el doctor Miguel Ángel Bermúdez, que quiero recordar acá, esto es patria. Doctor, muchas gracias por ayudarnos. Al mayor Martínez y las demás autoridades policiales, fundamentales en este proceso, sin ellos pues no podría realizarse un evento como estas características. Resaltar a don Vicente Antonio Lastra y al comisario Hermógenes García, que nos han estado al frente de toda la parte de esta organización. Vicente Antonio, 50 años en el ciclismo, a Carlito Leal y los demás jueces del Tolima, han sido los motivadores para que todo nos salga de la mejor manera posible. A los entrenadores, saludarlos, a los deportistas, delegados, a los amigos de Guatemala que nos acompañan, un saludo muy especial de esta tierra colombiana. Al presidente de la liga, señor Edgar Tique, quien ha estado muy atento a todo lo que es el recibimiento de las delegaciones, de todo el evento en general, de los permisos. A los amigos periodistas, sin los periodistas definitivamente podemos hacer todos los eventos que se quieran, pero si no hay quien los promocione, quien se dé cuenta qué está pasando en la región, no tendría sentido. A todos los, a Coldeporte Nacional, en este momento yo sé que Coldeporte Nacional está sufriendo una seria transformación, pero seguramente que ellos, como parte, como de la familia del Sistema Nacional de Deporte, también están ahí pendientes. La Federación Colombiana de Ciclismo, a todos los compañeros de Indeportes. Con este evento estamos resaltando los 151 años del Tolima e Indeportes y la Liga de Ciclismo a través de esta gran fiesta deportiva. Estamos felices en esta región, porque hace unos pocos días el presidente de la República nos ratificó como sede de los próximos Juegos Deportivos Nacionales, de los Juegos Deportivos Nacionales 2016 y Paralímpicos. Y eventos de esta naturaleza es que nos dan la confianza del Sistema Nacional del Deporte en este propósito. Solo quiero decirles que bienvenidos todos a esta fiesta del deporte. Personalmente practico el ciclismo. Ahora con el tema de la gerencia en deportes se me ha complicado un poquito, pero adoro esta actividad como adoro todas las otras actividades de la expresión humana del movimiento. Entonces sean bienvenidos, solo deseo que a partir de mañana las emociones, el espectáculo, rueden por nuestras carreteras tolimenses. Los tolimenses los acogemos con el valor más importante que tenemos, nuestra gente. Muchas gracias.